es representado por 190 países. Y aquí en Latinoamérica, el mediador entre COVAX y los países es la Organización Panamericana de Salud. Todos los países de Latinoamérica y el Caribe forman parte, excepto Cuba, que tiene un acuerdo no vinculante. La idea es que COVAX y la Organización Panamericana de Salud negocien con Pfizer, negocien con AstraZeneca, negocien con Johnson & Johnson y también con las vacunas chinas y rusas para ver una manera equitativa y gratuita de traernos las vacunas a estos países de Latinoamérica y así poder empezar a darle la dosis a toda la población y alcanzar la esperada inmunidad del rebaño. Sí, oiga, a propósito de eso, Carlos, usted ya nos trae más datos, pero también hay que recordar que incluso desde la Organización Mundial para la Salud estaban preocupados por esa desigualdad en la distribución de las vacunas. Y el director general de la OMS dijo recientemente: debo ser franco, el mundo está al borde de un fracaso moral catastrófico y el precio de este fracaso se pagará con las vidas y el sustento de los países más pobres. Es decir, que este mecanismo COVAX, aunque busca tener un equilibrio y que no haya tanta desigualdad, pues la OMS advierte que sí está latente ese desequilibrio para que lleguen las vacunas a los países que no tienen esas posibilidades de negociación rápida. Así es, porque lo que dice el director Tedros Adhanom es que Canadá, Estados Unidos, el Reino Unido han comprado tantas vacunas, tantas dosis de Pfizer y AstraZeneca y Johnson & Johnson. Acaparando. Eso es lo que dice la OMS, están acaparando porque tienen dos, tres y hasta cuatro veces más dosis de lo que su población requiere. En cambio, hay países subdesarrollados que no tienen todavía vacunas. Bueno, ¿y nos tiene otros datos que le quedaron ahí pendientes? Uno más. La Organización Panamericana de la Salud quiere garantizar 2,000 millones de dosis a finales de 2021, pero ya por todos estos problemas lo ve difícil. Y una cifra más realista es contar con 65 millones de vacunas para el primer trimestre de este año. ¿Y por qué Colombia? Seguramente el presidente ayer lo dijo, que íbamos a ser uno de los primeros que va a recibir las vacunas que vienen por ese mecanismo. Él habla de que lo somos por nuestra capacidad de alistamiento, pero esa es la verdadera razón, Carlos, o por qué estamos de primeras en la lista de COVAX. Estamos por la capacidad de ingreso, y la calidad es en el sistema de salud también, digamos. Pero Israel, plata para las otras. Israel, que es el país que mejor ha vacunado, es el país que mejor, o uno de los países que mejor tiene el sistema de salud, la calidad. Claro, pues bueno, Carlos, estaremos muy pendientes. Gracias por estar con nosotros aquí en Sigue la W. No se despeguen porque ya llegó Martín de Francisco y el doctor Peláez con fútbol y algo más. Aquí comienza Peláez y de Francisco en la W. Una hora de fútbol y algo más. Lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Solo en W Radio y wradio.com.co. Estás insoportable con tu vestido rojo, chiquita, estás que corta por los cuatro costados. estás insoportable. Con tu vestido rojo, chiquita, estás que corta. Con los cuatro costados y con... Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a los oyentes de la W. Ustedes disculpen, pequeño problema de tipo técnico que no falta. Pero bueno, aquí estamos con Martín. Estábamos escuchando a los hermanos Rigual, que curiosamente, o como les dijera yo, o por una cuestión popular, les decían los hermanos Rigual, Rigual de feos. Pero aquí están con la del vestido rojo. Martín, con las buenas tardes. Hola, ¿cómo sufre? Buenas maestro, tardes, Martín? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Sí. Martín. Oh, tranquilo, te oigo como un cañón. Bueno, pero tengo una recomendación para todos los oyentes. Escuchen bien porque esto es importante, Martín. Hoy, a las 21:21, o sea, a las 9 de la noche, a las 21 horas con 21 minutos de hoy, día 21, en el año 21 y en el siglo 21, hay que celebrar algo, Martín. Alguna cosa hay que celebrar. ¿Ah? Qué bueno eso, sí. Todo. Me encanta ese número. Sí, todo por el 21, ¿no? Qué buen número. Es cierto. Claro, bueno, y a propósito de saludo, permítame, Martín, saludar a oyentes, al taller de servicio Carcaice, muy amables en la 153, a la sastrería de don Jesús Valencia, que también tenemos oyentes, y desde Nueva Zelanda al ingeniero Fernando Beltrán, profesor de la Universidad de Auckland y fue profesor también de la Universidad de los Andes. Oyentes que tenemos a distancia y que siempre nos envían su saludo. Pero vamos con el numeral, Martín. Sí, numeral Peláez de Francisco en la W, numeral Peláez de Francisco en la W. Ya. Bueno, el numeral es muy sencillo. Resulta que el sábado van a jugar la final de la Copa Suramericana en Córdoba, Argentina. Defensa y Justicia y Lanús. ¿Quién cree usted que va a ganar? De una vez voy anticipando que en los correos la tendencia es que gane el equipo de Pepe San, el Lanús, Martín, para que sepas de una vez. Claro, ¿no? Claro que sí, es el delantero de los apéndices móviles, de las antenas, que pesca, que intuye, que codifica y rastrea cualquier libertad, cualquier parpadeo. El gran Pepe San. Pepe San. Muy bien. La luz. Bueno, ¿el numeral cuál es, Martín? Hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, el numeral. Numeral Peláez de Francisco en la W. Sí. Ese numeral es. Peláez de Francisco en la W. Numeral. Y la pregunta era esa. Sí. ¿La luz o Defensa y Justicia? Y vamos de una vez, Martín, con correos, porque hay muchos, hemos escogido algunos, como este de Juan Pablo Rosas. Esta es buena. ¿Cómo y cuántos torneos se juegan de fútbol en Brasil? Ah, mira, gracias por la pregunta. Sí, me buena. Encanta, ¿no? Me encanta tu pregunta. Bueno, torneos en Brasil, a ver, está, mira, Hernán, está el Brasileirao, que es el más importante, ¿no? Sí, cierto. Todos contra todos, está la Copa. Pues la Copa como se juega acá, como acá la vemos, la Copa Betplay, así mismo, que son sorteos de partidos de todo Brasil, se enfrentan en partidos ida y vuelta y llegan a una final, pasan por luego octavos, cuartos, semifinales. Bueno, también están los estaduales, sí, que son 27 en total, porque son el gaucho, el paulista, el carioca, que es el de Río, el mineiro, que es donde está, por ejemplo, tanto, el mineiro con Cruzeiro, sí, 27, Hernán, una locura. 20, sí, muchos. Es el paranaense, el catarinense. El paulista. El baiano. Claro. El pernambucano, bueno, todos esos. Bueno, sí. Y están, bueno, y acerca de la pregunta de cuántos descienden, pues de 20 equipos del Brasileirao, los cuatro últimos descienden y suben de la B, de la Serie B, cuatro. O sea, sí, es bastante, ¿no? Muchos equipos. Es por eso hemos visto desfilar por la B equipos muy grandes en Brasil. Muy bien. Hablando del torneo de Brasil, anoche vi la espectacular goleada del Internacional de Porto Alegre, que es nuevo líder del Brasileirão, le empujó 5-1 a San Pablo en su estadio, en Morumbí, con un jugador, sí, Yuri Alberto, que se quedó con el balón, marcó 3 de los 5 goles. Y puso otro. Yuri Alberto tiene 19 años, ¿verdad? Un pelado, sí, que era de Santos, se lo lleva a Inter, es su número 9, 1.80 mide. Este número 9 va a ser la locura, Yuri Alberto. Así también es. ¿Sabes quién hizo gol ese? El argentino Víctor Cuesta, uno que era de Independiente. El defensa. Es un central zurdo. Exacto. Sí. Y el otro Cayo. Pero además le ganaron en Sao Paulo al equipo de Dani Alves, ¿no? Sí, lo ha... Ve, Hernán, te pregunto, ¿Abel Braga entonces qué va a pasar? Porque él va a seguir siendo el técnico, o Miguel Ángel Ramírez. Esa es buena pregunta, porque este señor... A Abel Braga aparentemente era técnico interino, pero tenés razón, gana el campeonato y con qué cara le decís, mire, qué pena, pero es que nosotros habíamos contratado un técnico español que está mirando ya el equipo y bueno, qué pena, no vale que usted gane el título. Una cosa, Abel Braga ya ganó Copa Libertadores, ¿no? O sea, sí, él ganó con Inter... en 2006 la Copa, o sea, no es un técnico cualquiera, y ganó el Mundial de Clubes, ¿no? A mí me parece que Fabián Vargas jugó con él, ¿o hizo? Con él, es un hombre ya con muchos años, y ha manejado muchísimos equipos en Brasil. Hombre, muchísimo, él ganó un Brasileirão con Fluminense también. Y a propósito, para decirte que, o contar, que Botafogo volvió a perder y está sepultado en el último lugar, pero también perdió Vasco da Gama, que está ahí también para irse a la B. Los dos equipos fuertes de nombre, por lo menos en Río de Janeiro, al lado de Flamengo y Fluminense, ¿no? Vasco y Botafogo. Líder Inter. Líder Inter de Porto Alegre. Bueno, tengo don Wilmar Mosquera. Si se han dado casos en el fútbol colombiano donde jugadores del mismo club o de otro lleguen a altas instancias de dirección en un club, que sean, por ejemplo, presidentes o gerentes de club. Tenemos varios, ¿no? Bueno, sí, ha habido muchos. Mira que en Colombia... Bueno, ¿te acordás de Upegui, el Óscar Upegui, el lateral izquierdo, ¿no? De Bucaramanga, sí. Claro, bueno, fue presidente del Bucaramanga, un lateral. ¿Te acuerdas? Bueno, Víctor Marulanda, que ha sido tan importante. Él es ingeniero industrial, exjugador de fútbol, pero tiene una especialización además en administración de empresas y en gerencia deportiva. Sí, estuvo en Nacional. Y hasta hace poco estuvo en el Alianza, o está todavía en el Alianza Lima. Sí, Mauricio Romero, que fue jugador, hoy funge como presidente del América, ¿no? Claro, él es que, mira que Romero, Mauricio, él es nieto de Pedro Sellarés, que fue uno de los... presidente del América. Él es nieto. Y Mauricio Romero fue un buen jugador que estuvo en Quindío también, me acuerdo. Bueno. Fue el número 10 del América. Bueno, está el gran Julián Vázquez, ¿no? Manager Julián Vázquez América, también. Fue gerente deportivo, sí. El Gato Pérez, que fue presidente también de Bucaramanga, creo. Y uy, claro, presidente tengo una duda, de América. Pero tengo una duda si Óscar Córdoba no fue también en un momento directivo del Bucaramanga. Sí. Sabes que tú tienes toda la razón, ¿no, Hernán? Bueno, me alegra. Él fue presidente del Bucaramanga, claro. Bueno, mira que ahora el patrón Bermúdez es el líder del Consejo de Fútbol en Boca. Digamos que tiene un puesto directivo importante ahí, ¿no? Es cierto. Hombre. Un saludo a Julián Vázquez. Me acuerdo que el triunfo en Newell's, ¿te acordás que fue tremendo en Newell's? Tuvo unos partidazos. Y en América. Te voy a contar. Campeón. Él estuvo en Newell's con otros dos colombianos, con Jorge Bermúdez, que era defensa, y con el viejo Patiño. Tuvieron los tres. Jairo. Al tiempo, sí, Jairo. Muy bueno, le fue muy bien allí en Newell's. Julián Vázquez, que comenzó jugando en un equipo de la B y no le daban oportunidad en Nacional y nada, hasta que le dieron y ahí empezó el hombre a funcionar. Bueno, Pimentel es otro directivo, ¿no? Pimentel es dueño, gerente, técnico, de todo lo que usted quiera en el Boyacá Chicó, porque además fue el fundador del equipo que originalmente se llamaba Chicó, aquí en Bogotá. Eso es bastante cierto, ¿eh? Bueno, tengo otra pregunta, a ver de quién es esta... De don Vladimir Ariza. Ah, equipos universitarios. A ver, en Colombia tuvimos uno, la Universidad de Bogotá, que jugó en la época del Dorado. Ah, no. Tenemos, en Ecuador está la Universidad Católica, que dirige el Sachi Escobar. A propósito, un saludo para él. Hay en muchos, etapa de recuperación. Hay muchísimos. Bueno. Mira, Hernán, ¿te acordás que tuvimos en Colombia hasta hace poco Universidad Autónoma del Caribe? O sea, la Uniautónoma era un equipo. Sí. ¿Te acordás? Y el Universitario de Popayán también jugó. Hoy es Boca Cali, hoy es Boca Juniors de Cali, Hernán. De Cali. Tenemos el Universitario de Deportes del Perú. Claro, En Chile está la Católica, la Chile, y me parece que hay una universidad en Concepción, pero no estoy seguro. Sí, sí, sí, la de Concepción. También. En el Perú está Universidad San Martín. Ah, también, sí, señor. En México, pues Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que esos son los Tigres de Monterrey. Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, que esos son los Pumas de México. ¿Te acordás de la Universidad Autónoma de Guadalajara? De los claro, Ticos? Que fue un equipo que desapareció como desapareció el Oro. Y el Nacional, que eran equipos de Guadalajara. Pues hoy es Tecos Fútbol Club. Muy bien. Ya no le llama Universidad Autónoma de Guadalajara. Pero bueno, así mucho. Mira que en Bolivia está Universitario de Sucre. Ah, de Sucre. ¿Sabes? Y el Universitario de La Paz también. En Universitario de Sucre, no te acordás de él, jugó un muchacho, Oscar Matosa, un interior izquierdo. Era zurdo, pero jugaba por derecha, que lo trajo el Once Caldas de Manizales. ¿Sabes qué fui? Ese muchacho vino de la tercera división de San Lorenzo en compañía de un arquero, Roberto Troilo. Pero para mí fue novedoso porque creo que fue el primer jugador zurdo que yo vi jugando por derecha y yo no entendía. No, y resulta que jugando en esa zona, el hombre, al estilo de James, manejaba mucho mejor el perfil, que era lo mismo que hacía Juan Fernando Quintero, que siendo zurdo le iba mejor estando por la derecha, ¿no? Ah, qué bueno eso. Me dejaste completamente alucinado con eso. Bueno, estás O conmovido también, ¿sabes? Porque me conmovió mucho el comentario. Debes tener la colección de Condorito. Bueno, sí, porque no el que decía Plop. Claro, me dejaste Plop. Oscar Durán. Ah, no, esto sí es para usted, Martín, que... ¿Qué? 1280 almas, no entiendo, ¿qué es eso? Ah, eso es una banda colombiana muy importante, mañana la voy a tener. Sí, es muy importante, hacen un rock y son ídolos en Colombia. Bueno. También hacen punk, hacen ska, son de verdad muy versátiles, ¿no? Qué bueno. Y tengo un dato, hombre, permíteme, Martín, para mí esta fecha resulta inolvidable, el 21 de enero, porque ese día, fíjate cómo es el asunto, hay vida y muerte. Nació mi primer nieto, que hoy cumple 16 años, una joya completa. No fregues. José María, sí. Ay, no. No. Con decirte que su músico favorito es Bad Bunny, con eso te cuento todo. Bueno, y ese día también desafortunadamente murió hace 16 años Jaime Ortiz Alvear, era un bacán. Esa es la mejor definición. Sí, yo lo conocí. Bacán. Lo conocí en, ¿sabes dónde? En Radio Deportes. Trabajé con Gabriel de las Casas. Bueno, no. Y con él. Un genio, un monstruo, ¿ves? Uno de mis ídolos de la radio. No trabajaste, pero disfrutaste de vestido. No, un animal muy grande. Mejor dicho, para los oyentes, Jaime Ortiz les alcahueteaba a este par de figuras. Bueno. Del magisterio de Dagua, ¿viste? Así el hombre era de Dagua. Sí, bueno, el magistrado Martín, de Dagua. Tenemos a las 3:15 Nacional visitando al Tolima. Ay, papá. ¿Qué sabemos? Ese partido me vuelve loco, pues, te lo digo de una vez. Sí, estoy mirando a ver si ya salieron las alineaciones. Sí. Estoy buscando acá. Hernán, una cosa. Acabo de ver que el Atlético Nacional contrató a Alex Castro. Sí, señor, viene cedido en préstamo con opción del Cruz Azul de México. Ese muchacho andaba muy bien en el Tolima, Martín. Sí. Yo no sé, en México no funcionó realmente. Bueno. Claro, no, estoy esperando las alineaciones. Estoy viendo la de Nacional, todavía no la tengo, y la de el Deportes Tolima también esperándola. Que entre otras debe tener hoy a Hamilton Campas, ¿oíste? Sí, que suena para Racing, ¿no? Sí, pero por ahora debe estar todavía en el Tolima. Hombre, está jugando, creo que estaba ganando el Osasuna de Pamplona al Valencia 1-0. Sí, gol de Caleri, gol de Caleri. Realmente ahora Osasuna pues aguanta las arremetidas del Valencia, trata como de atascar, como de atarancar ahí, pero no ha podido, no ha podido la alianza, sí, la coalición del Valencia, que intenta apelmazar y atarugar, tratar de comprimir hacia su arco al equipo del Osasuna. Minuto 58. Osasuna de Pamplona, que es donde se realizan los Sanfermines, ¿no es cierto? En claro, Pamplona. Ahí bueno. Es, sí, sueltan, sueltan unos toros por toda la ciudad. ¿Ve? Y ese Caleri es el argentino que estuvo en San Pablo, que ha dado vueltas, claro, también. Estuvo en Boca. Mira la alineación de Nacional, ve. A ver. Aldair Quintana en el arco, ese partido sigue. Me vuelve loco, es ahorita a las 3:15. Bueno. Jonathan Marulanda por derecha, Gerson Mosquera, Nicolás Hernández, pareja de centrales, Cabal, lateral izquierdo, no juega tu ídolo. ¿No echan no meten a Vanguero? No. ¿Qué van? Brian Rovira, volante central con Perlaza, Andrés Andrade y adelante Vladimir Duque y Deiner Quiñones. Bueno, qué buen equipo. ¿Cómo? Hombre, falta la del Tolima. Sí, ya te traigo la del Tolima. Bueno, fresco. entre tanto, vamos contando historias. Hoy, en Italia, concretamente la Gazzetta del Sport de Italia. Tolima. A ver. Tolima. Sí, dame. Tolima. Bueno, va Montero Castrillón, el de las divisiones menores del Cali, por derecha, y Jason Angulo, el lateral izquierdo de las divisiones menores del Cali. Sergio Mosquera y Narváez, el ecuatoriano, pareja de centrales. William Parra, uno que jugó en el Medellín, con Juan David Ríos, uno que era de Alianza Petrolera. Hamilton Campas, Daniel Cataño, y adelante Anderson Plata y Juan Fernando Caicedo. Muy una bien. Locura. Bueno. Y, no, es que estaba por contarte la historia de Italia hoy. A uno, o el periodismo siempre dijo, el jugador más importante es el número 12, haciendo una alusión a la hinchada, a la barra, el apoyo. Sin embargo, hoy la Gaceta dice, el número 12 en Italia se llama Muriel. Ese es el número 12. Y dan estadísticas, no sé si las tenés, Martín, donde muestran que siendo suplente, cada vez que entró, Muriel hizo gol. Y pues sí, que ha sido jugador importantísimo saliendo del banco. Sí, estoy aquí viendo una cosa, Hernán, mira, recordemos unos datos que pues, están frescos igual, pero él ha sido titular 6 veces y las 6 veces ha marcado gol, o sea que digamos que empieza uno a ver también que es injusto solo decirle el gran suplente, ¿cierto? Bueno, así le dicen pero ellos. Así lo dicen los italianos, sí. Así le dicen ellos sí. pero digamos que no es tan justo ya en esta temporada. Ahora, el año pasado hizo 11 goles desde el banco, o sea, entró y anotó 11 de bueno. los 19 que hizo, ¿no? Porque sí. él hizo 19. En esta temporada son 22 partidos los que lleva el hombre y 14 goles, pero cuando fue titular esas 6 veces anotó. O sea, no, por eso. Digamos que, ahora, o sea que es muy bueno lo que viene haciendo. Duván, mira que lleva 10 goles en 22 partidos en esta temporada. La temporada sí. pasada hizo 19, pero jugó menos que todos porque se lesionó. Claro, tengo que hacer, con todo respeto y cariño a mi amigo Alfredo Carreño, una observación. Cuando planteamos ayer el asunto Duván y Muriel, no era pensando tanto en la Selección Colombia, sino preguntándonos, ¿por qué el Atalanta no se decide a poner a los dos delanteros? Siempre entra uno, sale el otro, pero eso lo hace el Atalanta, el señor Gasperini. Exacto. Entonces, preguntábamos, y parece que Gasperini dijo que sí, que llegará un momento en que los va a poner a los dos, pero por ahora prefiere manejar así el asunto. Juega uno, descansa el otro. Entra el otro, descansa el que sale. Es muy esquemático Gasperini, le gusta lo que te decía. Tener esos dos mediapuntas con el número 9. No le gusta tener, digamos, dos delanteros. Le gusta aún más como dos armadores o dos mediapuntas y tener un número 9. Bueno, más prominente. Pero sí nos gustaría ver en el Atalanta, claro. a los dos al tiempo. Claro. Pero bueno, ya los hemos visto, ¿no? Los hemos visto. Pero claro, pero no como lo son volvió momentos. A hacer. Esta temporada pero no lo volvió a hacer. Martín, yo entiendo el ejercicio que hizo la Gaceta, lo ponderan como diciendo, de todos los jugadores que en una fecha inician en el banco, suplentes, el más importante es Muriel. Sí. Porque cuando Muriel entra, algo trae, aparte del gol, claro, un revulsivo, algo hace Muriel, sí, ¿no? Él, digamos que en los últimos partidos hemos visto esa misma potencia arrancando un partido, pero sí fue definitivo y fue una sentencia magistral la que él dictó, sí, entrando como suplente. Ahora, porque él siempre entra como blandiendo una estaca, como siendo punzante, muy lacerante, sí, claro, Hernán, ¿no? Sí. Muy, muy vehemente, incendiario, no, en el ataque. Y es un jugador que no tiene el complejo que pueden tener muchos jugadores suplentes, que dicen, ah, a mí me meten ya cuando, ya para qué. No, el hombre entra con energía a jugar. Bueno. Es muy movedizo también. Sí, no, eso sí. No, no es un 9, no es el 9 típico ahí entre los centrales. No, no, no. Entonces te ayuda mucho con sus movimientos a comprimir, bueno, y a piñar a la defensa contraria. Hola, Martín. Hubo una sanción de la DIMAYOR para tres jugadores del América: Duván, Marlon Torres, sí, y este muchacho Cabrera, Jesús Cabrera. Sí, señor. ¿La sanción se hizo por informe o se hizo por video? Por un video que vieron. No, es que mira que salió un video, ah, un video de los tres jugadores a los que han suspendido dos fechas. Se sanciona, sí, y resulta, en ese video, ¿qué se sanciona, hombre, por Dios santo? Eso salió, ¿qué?, en Instagram. Se sanciona el empleo del lenguaje ofensivo, Hernán, grosero, obsceno, en contra de jugadores rivales, el cual estaba, ya, completamente identificado en el mismo video que resultó siendo Teo. Todo esto es comprobado en redes sociales, ¿no? Bueno. Es un lenguaje injurioso, es un lenguaje violento, pero eso está en unos códigos disciplinarios y de ahí se, sí, rigen para sacar la sanción. Muy bien, pero se necesitó intérprete de lectura labial, de ojos que leen los labios. No, no, para nada, ellos, no, ellos salen con aclamaciones, con vítores, y también con, pues, con ciertas, sí, palabras ahí, ¿no? Pero entonces, eso digamos que en el código disciplinario está establecido. Ah, está bien. No se permite hacer, ¿no? Y hay multas también. O sea que hay audio. Bueno. Sí, sí, claro, audio y video. El América tiene derecho a un recurso, supongo. Ahora. Sí, hasta ahora, pues, pues digamos que el lenguaje, todo está comprobado, ¿no? Por no, está bien. El América tendrá un plazo para presentar su recurso. Entre tanto, okay, creo yo que los jugadores pueden seguir actuando hasta que haya una respuesta a los recursos, ¿sí? Ah, ok. No, bueno, no, no sé, pero inicialmente son... Ah, pero dicen dos fechas para Duván Vergara, Marlon Torres, Jesús Cabrera. Está bien. Ya, y además multa de, sí, 605 mil pesos. Ya, pero vuelvo y digo a la legalidad. Si hay un recurso, pues tendrían que esperar el fallo de quien recibe ese recurso y entonces aplican la sanción. Entre tanto, ellos supongo que pueden seguir, supongo, creo que es así. Bueno, Martín, hoy el Bololó grande está en la decisión que tomó la FIFA apoyada por 6 confederaciones, no a la Superliga, que fue una idea o es una idea de Florentino Pérez, el del Real Madrid, que quiere montar toda parte con los equipos grandes de Europa. Y le dijeron, si lo hace, quedan impedidos sus jugadores y sus equipos de actuar en eventos de la FIFA, incluyendo selecciones nacionales, eliminatorias, mundialistas, todo ese tipo de cosas. Es decir, le pusieron la talanquera a esa idea de la Superliga. Mira, qué bonito tema y, sí, asunto nos trae esa colación, Hernán. Gracias, sí, gracias, hombre, por ello. Sí, sí, sí. Bueno, resulta que sí, la FIFA pues no autoriza la Superliga. Si es sencillo, clubes o jugadores que disputaran esa tal Superliga tendrían prohibido participar en competiciones organizadas, sí, por la FIFA. O sea, la FIFA solo reconoce, por decirte algo, la Copa Mundial de Clubes como torneo, pues que tiene ese alcance global, ¿no? Sí. Y la de las confederaciones, ¿no? También, como las competiciones continentales, esas también. Sí. Todo eso es de la FIFA, así que eso no lo permite. Y que lo demás, dice la FIFA, sería ya un pillaje de bucaneros, de filibusteros, de la peor calaña, no, o jaez. Es decir, una caterva. Sí, no, claro que sí, no, no, no, una, bueno, una manada desestructurada. No, además, hombre, de gente con estos desafueros. Eso no se va. Ese no va a prosperar la tal Superliga. Mira, tengo una... Conocí una declaración de Néstor Gorosito, el técnico de Olimpia, dándole vía libre a la presencia de Eduard López, aquel delantero colombiano que jugó en Estudiantes y últimamente lo hacía en Argentinos Juniors, y de un momento a otro dio el portazo y se fue. Parece que López terminará siendo delantero del Olimpia paraguayo porque está libre, ¿no? De sí, Eduard López, que puede ser un extremo o puede ser un delantero acompañando un 9. Jugador que está en Argentinos, va al Olimpia, él jugó Hernán en Orso Marzo, él sale de ahí, de Orso Marzo, luego va al Huila, luego termina en Estudiantes de La Plata y estaba en Argentinos Juniors. Es un jugador que tiene las características como de saber girar, saber virar, doblar y también saber eludir, rehuir. Sí. Es un jugador escurridizo. Digamos, no es tan goleador. ¡Gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, del Valencia! ¡Gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal! ¡Empató a los Osasuna! ¡Gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal! ¡Uno por uno! ¡Faltan 22 minutos para que se acabe el partido! ¡Sí, señores! ¡Lograron un resultado fecundo! Parecen que lo han logrado, parece que han logrado esto, el empate, excepto de conmoción, de alarma, porque todavía les quedan 20 minutos para voltear el resultado. Una pelota empalada, un centro por derecha y hay autogol, amigos, hay autogol del equipo del Osasuna. Así que bastante, bastante interesante el ataque, ¿no? Digamos que el equipo del Valencia tiene un jugador, Hernán, número 30, Musa, que es de la selección de Estados Unidos. Se metió por derecha, centró y autogol. Bueno, yo espero que los oyentes, y yo estoy haciendo el ejercicio, que cada vez que esté pegado gritos, pues estemos preparados para un sobresalto, pues un asiento. Uy, pero bueno, ahí ya no hay, ya nos vamos acostumbrando, te afanes. Bueno, 1-1. 1-1 y un oasis a esta hora que son las 2 de la tarde y 29 minutos. Oasis musical, démosle paso a Luisito, por favor, Quilio. Los iracundos queremos rock, los iracundos balamos rock, los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll. Rock and roll, rock and roll. A ver. Hola, ¿qué tal? Sí. Hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, resulta que hoy de pronto se les va a calcinar la salvaguarda de un fogonazo, ¿no? Esto realmente es candela, van a saltar chispas incendiarias, centellas, quemantes. ¿Por qué? Porque les traigo una gran banda, señores, de Phoenix, Arizona. De 1990, la banda Sacred Reich con la canción The American Way. No sonó. Ah, sí. ¿Qué es eso? Pero el grupo musical que acompaña se le pegó. Sí, lo mismo ahí, que no cambia. No, ¿sí? Pues sí, lo que pasa, pero es una canción que potencia, es una embestida montaraz, indómita, la de Sacred Reich. No. Esos músicos, la partitura debe ser una línea. Y se pegaron de esa línea y dele. Hombre, no, Martín. No, qué vehemencia, ¿no? ¿No, Hernán? Sí. No hay quien amance ese potro cerrero, montañero, bucólico y pastoril. Te doy un concepto general. Es mucho mejor el cantante que el chin, chin, chin. No, pero bueno. Salvaje. Sí, sí, eso sí, salvaje. Una pausa, por favor. En Carulla queremos cuidarte y cuidar a los que amas. Por eso cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad para que vivas la mejor experiencia. Carulla da la hora en la W. 2:33. En Carulla te llevamos la frescura a tu casa para que disfrutes lo que más te gusta sin salir de donde estás. Pide los antojos que más te gustan por nuestros canales. Carulla.com, App Carulla, Domicilios Carulla o Rappi. Y disfruta el mejor servicio y frescura de siempre. Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al Dr. Peláez y Martín de Francisco. Al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más. Los hermanos Rigual. Hombre, al numeral muchas respuestas. A ver, es que tengo aquí la mayoría. Sí. Pedro Ferney Castro, Defensa y Justicia es el campeón. Mastro Piero, que nunca. Queda campeón Lanús. Y ojo, si solo leen el corresponsal de la fundación, el fin está cerca. Pues, no. Pues, es una fundación que nosotros manejamos en la tele de tal. ¿Y ese programa todavía existe? Sí. Como sí. Perezoso. Parece que no existe. ¿Cuándo reinician? ¿Sí? ¿Cuándo reinician? A mediados de febrero. No. Esto sí. Sí, sí. Bueno, Mauricio Miranda, campeón. Lanús, recuerden que dejó en el camino a Independiente y a Vélez, a Bolívar, a Sao Paulo y a la Universidad Católica. Y lógico, José San o Pepe Son. No, Pepe Son. Pepe Son, otro, no. Pero bueno. Pepe Son, locutor. Justino Sinisterra, que está ahora, creo que es alcalde, ¿no, Justino? Uy, no fregues, el sí. Delantero del Quindío. Sí, hombre, me está mandando un mensaje. No, ya le contesté que por favor me escriba. Justino. ¿En qué? Justino. ¿Te acuerdas? Que jugaba con Albeiro. Era Albeiro Valencia, me parece, ¿no? El otro sí, delantero. Que en paz descanse. Albeiro, claro. Y Justino. Eran unos cohetes que tuvo el Quindío. Darío Campaña, Taberna, también bueno, estuvo ahí, ¿o no? Sí. Aquí me dice un Vargas señor. No Cortés. Tengo el nombre. Para mí, Lanús, con el Pepezón. No, pero. Bueno, Cristian Felipe. Ya eliminaron a mi favorito, el más grande de Chile, a Coquimbo Unido. Pero para la final, veo a Lanús. Víctor Gutiérrez, ahí estaré. Otro, Don Tito, me da a Defensa y Justicia. Hola, hoy sí ha funcionado esto, pero fíjate que me toca darle. No, queda campeón Defensa y Justicia, dice Urielso. Juan Fernando okay. Abadía, muy difícil dar resultado. Lo que sí sé es que a ambos equipos les gusta atacar. Defensa y Justicia, mucho más joven. Y Lanús, mucho más experimentado. Julián Escobar, le creo más a Lanús. Bueno, la gente va cogiendo unos vicios, hombre. Sí, ¿dónde sacaste vos eso? Bueno, espérate, que Defensa y Justicia, me dice Guido Hernández, Axel, Lanús, por los equipos que eliminó. Mira que la gente se apoya en eso, Martín. Sí. Creo que Defensa y Justicia, dice Julián Muñoz. Bueno, a todos muchas gracias y seguirán llegando seguramente. Bueno. Oye, no es fácil formular vaticinios ahí, ¿no? O sea, no, pero sí tienen razón. Me parece que tiene un fútbol mejor, colectivamente viéndolo, pues, Defensa. Pero ese otro equipo tiene dos delanteros bravísimos, ¿no? Orsini. Ese jugador es bueno. Sí. Lo pero River. Ese partido va el sábado. Y el domingo, de Ñapa, tenemos la final de la Libertadores. Bueno, no. Martín, tengo varias cositas, por ejemplo, para contar. El 30 es la de Libertadores, ¿no? Sí. Espérate que tengo. Hombre, le pusieron vacunas a veces. ¿A quién? ¿Del COVID? Un histórico del Botafogo, Amanga. No fregues. Uy, está viejito, man. Peor que yo. No, está pero acabado. Manga. Un saludo a Manga Escobar, ¿no? Ah, sí. Hola, ¿y qué se hizo? No, ¿sabes por quién he estado curiosamente preguntando? Por Magnelli Torres. Ah, se fue en silencio. Claro. ¿Salió a Alianza? Sí, estaba en Alianza. Sí, ¿hasta ahí? Sí. A ver, Magnelli. Campeón de Copa Libertad. Campeón de Copa, ¿no? Campeón de Copa Libertadores. Y te voy a dar unos datos bravos, serios, sí, de Cristiano Ronaldo. En esta temporada ha hecho 15 goles con la Liga Italiana, ha hecho 4 goles con la Copa Italiana, más el gol de ayer en la Supercopa, tiene un total de 20 goles que el Juventus celebra hoy la Supercopa de Italia, ¿no? Sí, mira, Cristiano ya hoy es el máximo goleador de la historia del fútbol, es un animal, una bestia, 760 goles, hay alguna discordia, pero dice sí, Mr. Chip, el estadígrafo, que pues que él tiene los datos que son, y pues decir que la FIFA no confía en unos datos de la FIFA. Está el otro, Vikan, que sí, era el austriaco, ¿no? Vienés, que jugó sí, del año 31 al 56, es decir, le tocó la Segunda Guerra Mundial, entonces ahí dio cierta gabela, él llegó a 759 en 495 partidos, mientras que Cristiano fueron 760 en 1038 partidos, sí, pero dicen de Vikan que él era un guepardo, que era un un chita de esos, bípedo, como, pero con forma humana, que era muy corren, rápido, ¿no? Un gran goleador, Vikan. Bueno. Vikan 759, Pelé 757, goles oficiales, Romario 753, Messi 719, pero ojo, Messi es 2 años menor que Cristiano. Sí, pero pues, físicamente, ¿no? Martín, físicamente, Cristiano es un superdotado, ¿no? Vos lo ves, ese tipo sí, no se lesiona, ese tipo... Y se cuida el hombre. No, es un bueno, salvaje. Tiene, sí, tiene un físico privilegiado. Ahora que mencionaste los leopardos, es... Uy, ¿sabes? Me acordé... Guepardo, sí. El guepardo. Uy, me acordé de una señora que era bravísima, era tan brava, que hizo una campaña en la DIAN con los Doberman, doña Fanny Kersman. Uy, la señora sí era... Ah, sí. Uy, ¿no? Sí. Ella... Bueno. Ella vive en Estados Unidos, creo, ahora. ¿Ah, sí? ¿No? Quizá no esté oyendo. Sí, saludos. Fanny Kersman. Por permanecer allá, doña Fanny. No, ella no oye. Ella le gusta oír, pero los programas de finanzas o de contabilidad, de resúmenes de PIG. Ah, no, eso es... Ella no le gusta oír los programas de estos deportivos, no. Uy, es como esas revistas económicas que le llegan a uno. A mí me llegaba, ¿sabes qué me llegaba? Es que el balance del Banco de Bogotá no se lo lee nadie. No. Bueno, Martín. No, eso es como comer arena. Es como comer arena. Hay que contarle a los oyentes que Boca Junior dicen que va a hacer una remodelación del cuadro, de su grupo, pues. Y en primera fila para salir está Jonathan Fabra. Curiosamente aparece Campuzano. Frank. Frank Fabra. Aparece sí, Jorman Campuzano, que yo entendía que era un jugador clave para Russo, pero lo ponen clan en la lista. Claro que un dirigente de Boca, no sé si fue Riquelme, salió y dijo no. Aquí el único inamovible es Tevez. Los demás se pueden ir o se pueden quedar, ¿no? No sé. Bueno, acá conversando con unos amanuenses que están en Zarzal, que tienen toda la información, también son albaceas, son los albaceas realmente que están ahí cerca Río Paila. Resulta que ellos hablan, bueno, hablando en serio, mira, que tampoco piensan regalar a Fabra en Boca, ¿no? O sea, no, es no, jugador de selección y van a ver, si hay una buena oferta, pues se va. Sí, sí. Ya más, el otro lateral izquierdo renovó. Bufarini, el lateral, se iría. Entonces van por un lateral de Talleres que llama el Tenaglia. Ese. Dicen que Tenaglia es muy buen jugador. Sí. Tenaglia. Está lo de Villa. Si llega una buena oferta por Villa, también se iría. Campuzano ha sido un jugador vital, fundamental para Russo. Sí. Pero ¿qué pasa con Campuzano? Hay una oferta de un club español, parece que no es un gran club de España, pero es un club de liga, de la sí, primera de española, así que podría irse también Campuzano. Es de los que tiene una oferta como más consistente, más sólida. Y sí, Rojo, el central zurdo o lateral también lo quiere Cruz Azul, lo quiere Estudiantes. Cruz Azul se podría atravesar, puede pagar más plata y más salario que Boca, bueno, pero le da más gloria Boca a Rojo, ¿no? Ya, ahora que podría volver a selección, él tiene 30 años, no es tan veterano tampoco. Ahora que oímos el nombre de Talleres, parece que Baloyes, el jugador colombiano de Talleres de Córdoba, también tiene posibilidades de emigrar, no sé para dónde, pero lo tienen, no sé, debe haber alguna oferta por él, seguramente, ¿no? Sí, ahí está Rafa Pérez también en el central, que fue bien, ¿no? Ese es titular. Me parece bueno, ¿sí? Sí, Rafa Pérez me parece un gran central. Es como y a mí candado, me parece que... Como el candado Pérez. Me parece que Rafa Pérez vino de Venezuela. Estaba jugando en Venezuela, tal vez, y apareció en Junior. Sí, él estuvo en Venezuela, él estuvo también en Real Cartagena. Ah, bueno. Y en Junior, pues tuvo alguna discusión con Comesaña, ¿te acordás? Sí, Rafa Pérez. Bueno, buen sentido. Hablando de Pérez, en la final de la Suramericana tendremos colombianos, ¿no? No tendremos, sí, dos colombianos. Tenemos Alex Pérez, el defensa de Lanús, y ese muchacho, sí, Mauricio Duarte, de Defensa y Justicia. Van a estar ahí. Duarte es lateral izquierdo. Exacto. Pero no es titular. No, un zurdito. Claro, claro. Jugaba en el Cúcuta. Sí, un zurdo. Bueno. Ah, mira, Rafa Pérez también jugó en Bulgaria, ¿oís? Ah, bueno. Para la final de la Copa Libertadores, que es el domingo, Palmeiras Santos en Maracaná. Yo no sé cómo hicieron, pero escogieron 4 jugadores, los mejores de los 2 equipos, 2 de cada equipo, para que los lectores, los oyentes, los que quieran, hagan una participen en una votación popular para elegir al mejor. Los 4 son Wellington, que es el arquero de Palmeiras, Ronnie, que es un delantero de Palmeiras, el venezolano Soteldo del Santos y el brasileño Mariño del Santos. Entre esos 4 está el ganador de una cantidad de premios encabezados por un anillo en oro con diamantes y una cantidad de arandelas. Ah, sí, pues mira, yo doy mi voto por ese Mariño. Porque... voy con Mariño. Sí, ya. Sí, a vos te parece buenísimo el zurdo que juega por derecha. Otro que Soteldo es muy bueno por izquierda, va a la vanguardia, le da, digamos, al ataque de una forma más convexa, más más profunda, más, ¿qué te digo, Hernán? Más prominente. Sí. Entonces Soteldo, además, te digo un número de Soteldo, una locura. Es el jugador que más dribles realizó, o sea, burló con amagues, esquivó mayor número de veces a otro jugador, sí. 23, ganó duelos personales, Ronnie 21. Eso es un número de un jugador que deja despatarrado a cualquier jugador con su habilidad, los deja desparramados. Bueno, realmente y pasmados. Los oyentes sabrán disculpar el anglicismo de Martín, el drible. Estaba pensando en el dribbling, en vez de decir la gambeta, no, él dijo el drible. Bueno, está bien. Está bien. Bueno, pues los burla, los elude, rehuye y los esquiva, ¿no? Eso, en Medellín, cuando hay un jugador así de esa característica, dicen, uy, qué buen perriador. Y en el Valle, yo me acuerdo, decía, sí, perreo, uy, qué bueno para meliar. Bueno, cosas que pasan. Ve. Perreo le dicen, ¿no? Sí, que meliar en Cali, sí. En Zarzal también lo decimos así. Bueno, te hago una observación. Zidane, el equipo marcha segundo, el Real Madrid, en la liga detrás del Atlético de Madrid. O sea, teóricamente está en la pelea por el título. Pero ya lo sacaron de la Copa del Rey, Martín. Lo sacaron de la Champions, ¿no es cierto? Sí. Entonces... No, juega contra Atalanta. Ah, juega contra Atalanta, sí, todavía tenés chance de seguir, pues. Pero claro, ¿no? La síntesis es que la segunda etapa de Zidane no ha sido muy buena para los seguidores del Real Madrid y ya le están buscando el pierde, ¿oyó? Ya lo quieren sacar. No, pero él tiene mucho crédito, Hernán. No, lo que pasa es que lo sacó el Alcoyano, un equipo de tercera, ¿no? Un equipo que ha estado 4 veces en primera, pero en los años 30, 40. O sea, Sí, pero no es la primera vez. No es la primera vez que Alcoyano le gana al Real Madrid, es el tercer triunfo del Alcoyano sobre el Real Madrid. Bueno. Entonces ahí en la comunidad valenciana, sí. Alcoy. Mira, sí, jugaron en primera, Alcoyano jugó en primera en el 45-46, 47-48, 48-49, 50-51, no volvió a jugar ahí. Ahora está en la tercera división, que en España se conoce como la segunda división B. ¿Me entendés? Entonces, sí, es una tercera. Alcoyano. Viene a ser como la sí, C, claro. Que algún día en Colombia sí, volverá a funcionar. Hombre. Qué agudeza, o sea, qué estreñimiento de ingenio el que tuvo realmente el Madrid. Bueno, para un momentico. ¿No? Estreñimiento de ingenio, o sea, no, Martín, no tiene otra identificación menos escatológica. Bueno, pues es una manera de decir. Sí, estreñimiento. Perdón. Sí, está bien, ya te entendí. Bueno, esto es cierto. El Juventus venía, no digo en caída libre, pero venía perdiendo y perdiendo. Llegó Cuadrado, que no había jugado en esa etapa, y por curiosidad el equipo levantó y Cuadrado se jugó para nosotros un buen partido, incluyendo esa jugada del segundo gol de Morata cuando el hombre agarra la bandera y arranca en velocidad por el centro, pase a Morata, gol 2-0. Pero con Cuadrado el equipo tiene como más oportunidad de que le tiren centros a Cristiano, sí, o al mismo Morata. Algo tiene, ¿no? Cuadrado. No, claro. Vuelve el ataque más recalcitrante, más incisivo, ¿no? Y con unas transiciones más diligentes, me parece. Cuadrado, los números fueron una locura en ese partido porque 98% de efectividad en pases, además muchos hacia adelante. Sí. Ya lleva 10 títulos Cuadrado, los ganó con Allegri, con Sarri, con Pirlo, ha ganado este título. Además que tuvieron una imagen muy, muy triste contra el Inter, Hernán, y de pronto vuelve, regresa el Cuadrado. Gran Cuadrado y se recupera como esa chispa, ¿no? El taconeo, ese repiqueteo de él, ese ritmo que le da. Sí. Y él arma, digamos, los ataques con gran diligencia, ¿no? Con gran resolución. Ese jugador es fundamental para Pirlo, que entre otras ganó lo que no pudo ganar Sarri, ¿no? Esa copa de ayer, esa supercopa. Hombre, claro. Ayer vi un pedazo bueno, largo. Me gustó el Deportivo Pereira, ¿viste? Tiene buena salida, sí, al ataque, también. Siendo un equipo liviano físicamente en algunos jugadores de arriba, pero tienen, jugó bien, me parece que el 2-2 es buen premio, y hay un reclamo de que un penalti a favor del Pereira en el final y no sé qué cuento, pero yo no sé si había VAR o no había VAR, pero fue buena la presentación del Pereira contra el Alianza, así que... Es que rozó una mano o algo, sí, así, pero había un reclamo acerca de... Sí, hubo reclamo. De este partido, ¿no? Pero Brian Castrillón, uno que era del Medellín y el Bucaramanga, sí, parece que jugó muy bien, le dio como mucha rapidez, mucha agilidad al ataque del Pereira. Sí. Dani Cano hizo el otro gol, Harlen Castillo, el arquero, me parece que estuvo bien, De la Rosa también jugó bien. No, me gustó. El que es el delantero que se iba a ir, se iba a ir. Pues estarás de acuerdo, porque Bucaramanga hizo buena presentación esta semana y el Pereira también me gustó, pues, estuvo bien. Hay que medir al Bucaramanga con un equipo más consistente. No, pero dejarlos disfrutar, hombre. Sí, ya no, sí, pero digamos que... No, pero puede ser. Este partido fue más parejo, ¿no? Fue más parejo, ya. Me parece, este de la Alianza Petrolera contra el Pereira. Sí, donde Byron Garcés entró y le solucionó mucho en ataque a la Alianza Petrolera. Atrás tienen a Ezequiel Palomeque, los de la Alianza. Le metió un rodillazo a Castrillón. Uy, una locura. Mira, Juan Daniel Roa volvió a jugar de lateral derecho, con que Wilson fue el puesto Gutiérrez, donde Santa Fe lo tuvo como lateral derecho. Sí. Ahí, sí, volvió a jugar ahí. Hay 7 jugadores con positivo, con COVID, en el Benfica de Portugal. El último fue Otamendi. Hay 7 jugadores. Y hablando del Benfica, hay un jugador franco-serbio argentino que tenía todo listo para irse a la MLS, al equipo de Nueva York, y había una petición también del Celta de Vigo de España para llevárselo en préstamo. Claro. El equipo portugués pide 10 millones de euros por la transferencia. El Celta dice, no, préstemelo. El Benfica dice, no, venta en firme. Pero lo cierto, Martín, es que la operación está congelada porque como hay tanto jugador impedido por el COVID en el Benfica, el técnico Jorge Jesús dijo, no, dejen a Servi porque, ¿con qué? Necesito jugadores disponibles. Ahí quedó. Claro. Ahí quedó el hombre. Servi es un zurdo. Yo a ese chaleco también lo conocí con mangas. Sí. Porque él jugó de extremo o media punta en Rosario Central cuando Coudet fue... Además, Coudet fue su técnico en Rosario Central en 2015, en 2016. Sí. Franco Servi se valorizó mucho gracias a Coudet. Él le da la oportunidad de titular en Rosario Central, luego pasa al Benfica en más de 5 millones de dólares por el 90% del pase, ahora vale 10. Pero Servi, digamos que ha tenido, pues, no ha sido un titular indiscutible ahí, digamos, en Benfica. Ha tenido temporadas de titular, pero últimamente no es un jugador ahí fundamental, ¿no? Y es que ayer Coudet con su equipo perdió con Pellegrini, que había sido técnico de Coudet. Hombre, el jugador colombiano Luis Sinisterra marcó gol con el Feyenoord de Holanda, donde ganaron 3-0, yo creo que fue 3-0. Pero la noticia es que ese Lucas Prato, Martín, 3 partidos y no tiene gol, y ya le empiezan a dividir el salario por los goles, entonces está perdiendo. Claro. No, no, sí, Hernán, fue un partido de Copa de Países Bajos. Ah. Ganaron al Heracles Almelo, eso queda ahí cerquitica a Twente, ¿oíste? Ahí en Países Bajos. Salen. Yo he visto fotos, pues, hermosísimo lugar. En Google hermosísimo, Maps. En Twente, muy cerca. Bien. Sí, hola. Almelo, o sea, ahí, Martín. Bueno, el Luis Sinisterra hizo gol, viene bien ese jugador, es un extremo, vamos a ver, es un jugador para ir mirando, ¿no? Aquí hay gente con cara dura. José Augusto Cadena metió una tutela porque según él, ante el juzgado 34 civil del circuito de Bogotá, donde según él, oíme, le han violado 4 derechos que al no permitir contravertir el fallo sancionatorio. Mirá, Cadena, ¿por qué no pagás y te vas? Pero, ¿o te fuiste sin pagar? Sí. Una cosita. Luis Sinisterra juega en Feyenoord, ¿no? Le hizo el gol se lo hizo al Heracles Almelo. Bueno, sí, lo de este señor Cadena, pues él dijo, no, a ver, cuando estén bien apremiados con torneo andando, cuando estén bien agobiados, bien urgidos, yo le meto ahí el julepe para meterle más presión. Pero pues resulta que no, le ha sido negado cualquier respuesta. No, pues que no. Le ha sido negado cualquier réplica. Así que eso no hay derecho, realmente. Una cantidad de deuda dejaron jugadores viendo un chispero. Aquí. Entonces no tiene ningún tipo de presentación. Así es. Muchos jugadores, cuando llegan a un equipo, piden un tiempo de adaptación y que físicamente no. Millonarios dijo no. Guarín, como esté, tiene que jugar. Lo mismo le acaban de decir a Fernando Uribe. No, joven, como esté, hay que jugar. De manera que yo creo que este muchacho Uribe va en el próximo partido, mientras Santa Fe pidió autorización para jugar en Tenjo, un partido del campeonato. Porque claro, como no hay presencia de público, pues los estadios no tienen, o los equipos no tienen que presentar capacidad ni cosas de esas. Se juega. Claro. Y ellos piden jugar en Tenjo. No sé, cuestión de impuestos, algo puede ser, ¿no? De pronto. Bueno, ya, pero... Hernán, viendo cómo jugaría este millonario rápido, mira, por ejemplo, Guarín jugando con Vega como volante, o sea, Vega volante de marca, ¿cierto? Sí. Guarín volante mixto. Emerson jugando por derecha. Mira. McAllister, Arango y Uribe, ¿o no? Sí, no, pero... McAllister, Arango y Uribe. Arango tiene que jugar. Tengo que... recordar, me parece oportuno recordarle a los hinchas de Millonarios que muchas veces en la zona de volantes usted necesita un jugador trabajador, bravo, porque el otro de pronto es más lento, más pensante o está más pesado. Hay 2 ejemplos. Uno, el Nené Fernández, cuando vino en el 67, 68, algo así, para Millonarios, estaba Pacho García, en paz descansen ambos. Pacho García era el que hacía el trabajo, Martín. Iba, venía, marcaba y se la entregaban a Fernández, que tenía talento, era lento, pero jugaba. Y en el Quindío, hubo un jugador bogotano, el Pocho Ramírez, un 8, que ese le hacía el trabajo, ¿sabes a quién? A Nivaldo, que Nivaldo era lento, pesado, pateaba muy bien, pero el Pocho Ramírez era el que hacía el trabajo. Esto para decir que si a Guarín, como dice Martín, Vega entiende el trabajo, Vega puede hacer destacar al, o aprovechar mejor a Guarín, que quizá no tenga tanta movilidad, pero el otro pelado le va a ayudar, ¿cierto? ¿Te acordás de esos jugadores pasados de peso que jugaban muy bien, como Leider Preciado, por ejemplo? Sí. Como Alfonso Cañón también. Pero había otros. Cococho Álvarez era jugador gordísimo. O sea, vos veías al Cococho Álvarez, hoy no podría jugar, pues. Bueno, por eso, pero lo hacían peso, jugar Cococho. Gracias a otros, ¿no? Sí. Ahí es donde está, sí, está bueno, el secreto de los época, técnicos, ¿no? Hacer funcionar a la gente, ponerla a funcionar. Fútbol es más atlético hoy, ¿no? También. Ah, bueno, también hoy, no puede ser tan fatigoso ni estar con exceso de lípidos, ni triglicéridos, sí, pero... ni colesterol. Ser un fatigoso, no. Guarín, hoy no se puede. ¿Qué hacemos? Guarín, hice todo por defenderte, pero este otro me salió con los lípidos y ya, me embarató la teoría. No, pues Guarín, pues yo a Guarín lo vi y yo creo que Guarín puede... No, Guarín es una gran contratación, yo creo que es de las mejores, por, ¿no? Por eso. Sí, pero está ¿cómo? Pasado de peso, pero... Claro, ¿cómo lo ayudas? ¿Con el baño turco o con un volante que le ayude también en esa función? Que puede ser este muchacho. Steven Vega es muy bueno. Por eso te digo, no tanto pienso en Macalister Silva, no. Pienso en ese muchacho Vega, que le puede dar una mano. Claro, claro. Ahora... Cliver Moreno también está ahí, ¿no? Volante. Sí, hombre, no te alcancé a hablar de Gluvis Ochipinti. Pero eso será mañana. Uy, por porque favor. Es que ya llegó. No, ya llegó. Fregues. Sí, hombre. ¿En serio, Ochipinti? Ochipinti, no, pero ¿cómo sí. así? ¡Ay! Paraguayo, que jugó en el Pereira, pero paraguayo, después te sí. cuento la historia, porque llegó ya un Yamí Palacio, hombre. ¿Yamí, qué tal? Ah, bueno. Hola, don Hernán Martín, un saludo para ustedes. Lamento interrumpirles esta tertulia justo en el punto de Ochipinti, justo después de que Martín le tomara el examen de triglicéridos a uno de los jugadores más populares de su equipo. Claro, yo. Yamí. Yo no, defendiendo a Guarín y este me sale que no, que hay que hacer el examen de triglicéridos. No, que los lípidos, que los fosfolípidos. Martín, de verdad, qué confusión. Colesterol. Tan tremenda. Acabo de recibir un correo de la National Geographic porque vos te referiste a Chita como un guepardo y no son especies similares, Martín. Oiga, ¿qué Martín. Ay, qué... Ah, bueno, pero son rápidos, ¿cierto? Sí. Ah, es que por ahí estaba la comparación, ya. Por claro, la rapidez de su... Guepardo y el... Pero el guepardo es de la familia del leopardo, que es así con pintores, pero además muy rápido. Ya. ¿Sí o no? Sí, entonces sí. Y chita, sí, te aceptan la. Y la chita también era. Ahora, había un chimpancé que llamaba Chita. Claro, pero es pero eso. Es de la época de Tarzán. El chimpancé. Sí, pero, ¿vos te acordás? No. Al guepardo, hay un felino que es rapidísimo. Sí. Que es, creo que es el guepardo, ¿no? Pero no es más seguro rápido el jaguar. Que es el guepardo. Yamí, ¿por según qué entiendo, esta... es el guepardo. Esta discusión. Ahora, lo que pasa es que este jugador que te digo, sí. Vienes, que disputa con Cristiano Ronaldo, Vican, ¿no? Sí. Decían que era un guepardo que había asumido la morfología humana. Ya entiendo. No, Martín. Por ese tipo de expresiones que vos sos 21, hoy justo el día 21 del año 21. Sos 21, bueno, Martín. Buen dato. Okay. Yamí, buen dato, ¿no? Todo 21. Sí, señor. Así que los del chance, de pronto, se van por el 21. Sí, esta noche a las 21:21 estaré esperando, mirando el cielo a ver qué pasa. Por ahora, los invito esta tarde a que se queden con nosotros en la hora del regreso para hablar con una investigadora de la Javeriana que tiene un proyecto que podría detectar más fácilmente esos artefactos explosivos improvisados y las minas antipersona. Quiero que escuchen durante la tarde también, por favor, don Hernán, a la escritora Pilar Quintana, la ganadora del premio Alfaguara de novela. Y finalmente... Entre muchos otros invitados, tendremos aparentemente confirmado hasta ahora, o mejor, confirmado hasta ahora, don Hernán, a Juan Pablo Montoya. Ojalá que se queden con nosotros para hablar de automovilismo con Juan Pablo. Y a mí, permítame enviar un saludo a Alaska, donde se encuentra Juan Pablo Calvás disfrutando de la aurora boreal. Bueno. No fregues. Sí, un poquito se fue congelado, allá, ¿no? Y a mí se fue para las carreteras del Valle a pagar peajes. Entonces se fue para Alaska. Ay, Dios mío. Que saludos a los esquimales, por favor. Bueno, señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí en la W, haber, espero, disfrutado de este conversatorio, pero por favor, permanezcan. Llega Yamit Palacio, sus historias y su grupo. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Dick Morris, asesor de Bill Clinton. I think that most of that 80% of defenders vote is going to go to Biden. Ross Giger, The Association. Well, there's plenty of room for both kinds of music. As I say in my book. Rafael Aven-